el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Estamos ahora con una comunicación para charlar sobre salud, algo que viene atravesando todas las conversaciones que hemos venido teniendo en este periodo que inició con una cuarentena estricta y ahora estamos en esta fase de distanciamiento social, pero que nos implicó repensar nuestros esquemas de salud en la vida cotidiana y los recaudos también frente a una posibilidad que la mayoría de las personas quizás antes no consideraban tanto, que era caer en una enfermedad grave. Y para charlar sobre cómo está la estructura provincial en términos de acceso a la salud, presupuesto provincial y quizás hasta algo también de las condiciones de trabajo del sector de los trabajadores y las trabajadoras de salud, estamos en comunicación con Pablo Díaz Almada. Él es integrante de OTES, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, economista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, Pablo, al aire de Zumba la Turba. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Ustedes acaban de presentar esta primera parte del informe Salud en la provincia de Córdoba, que nos pone en números, como saben hacer los economistas, un montón de dimensiones que hacen a la estructura de salud provincial, podríamos decir. Sí, tal cual. Este sería, digamos, nuestro primer informe. El informe surge a partir, bueno, de esta necesidad de mostrar algunos números, ya que el contexto de pandemia, digamos, desnuda un montón de falencias que tiene, digamos, la economía tanto nacional como provincial, podríamos decir, y cómo, digamos, los estados están preparados para enfrentar ciertas contingencias. Como vos decías, digamos, esta, no la esperábamos, pero también queríamos saber a ver cómo venía históricamente, vamos a decir, esta cobertura de salud y esta situación. ¿Y nos podrás contar un poquito qué encontraron en esas dimensiones que analizaron? Sí, bueno, por un lado, en primer lugar, quisimos ver qué alcance o qué nivel, digamos, de cobertura tenía la población de Córdoba. No pudimos encontrar para toda la provincia, pero sí a partir de la encuesta permanente de hogares, surgía, digamos, que para el Gran Córdoba, o sea, sería el Córdoba capital y alrededores, el 35% de los hogares del Gran Córdoba no tienen cobertura de salud. O sea, que eso equivale a decir que algo así como medio millón, un poco más de medio millón de personas no tienen obra social, ni PAMI, ni mutual, ni prepaga, ni nada. Y esa situación, digamos, cuando nosotros lo comparamos por los deciles o los, de acuerdo, digamos, a los niveles de ingresos que tiene cada hogar, el 10% de la población más pobre, digamos, esa falta de cobertura asciende al 80%, o sea, el 80% de los hogares de ese decil con menores ingresos que no tienen ningún tipo de cobertura. O sea que, además que la situación es grave ya de por sí, se agrava aún más, digamos, para los hogares de menores ingresos. Además, digamos, pudimos ver otra cuestión acerca de la cobertura y comparando, digamos, también aquellos que sí tienen cobertura, sea mutual, sea una prepaga, nos pusimos a ver cómo evolucionó en los últimos años, en los últimos 7 años, cómo evolucionó, digamos, lo que reciben como ingresos por salarios las personas, digamos, del sector registrado contra cuánto aumentan las prepagas y el crecimiento de los precios de los medicamentos. Y eso también, digamos, nos da una cuestión sumamente negativa, porque siempre, todo el tiempo, todos los años vemos que aumentan más tanto los medicamentos como las prepagas en relación al salario. O sea que se dificulta aún más la situación de la cobertura de los hogares en el Gran Córdoba. Entonces, nuestra primera conclusión de toda esta situación de falta de cobertura, decimos, bueno, se hace sumamente necesaria la presencia del Estado, porque si no, se dificulta más la situación. O sea, el Estado tiene que salir a cubrir estas deficiencias que el mismo mercado, vamos a decir así, supone o determina, vamos a decir así, determina una escasa cobertura para la población. Claro. Entonces, por eso digamos, la segunda parte sería la del presupuesto, vamos a decir así. Claro, sí, iba ahí a meter un bocadillo que también, o sea, como práctico, ¿no? Creo que a la mayoría de las personas nos pasó alguna vez en estos últimos años de estar en una farmacia y ver que alguien tenía que optar entre cuál medicamento comprar porque son caros y porque aumentaron muchísimo más que los ingresos que percibimos el sector de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esas son las pequeñas cosas cotidianas que hacen que un sistema de salud se aleje cada vez más de lo que es un derecho o una garantía para la población. Sí, ni qué hablar, digamos, si uno se pone a investigar, porque eso no lo hacemos en el informe, pero obviamente que con una pérdida de salario, digamos, de los distintos sectores, de los trabajadores registrados, eso va en desmedro, digamos, de los aportes que se hacen a sus obras sociales. Y eso también, digamos, provoca deficiencias en la cobertura, no solo que los medicamentos aumentan más en relación al salario de las trabajadoras, sino que puede haber problemas cada vez que se agraven más en cuanto a la cobertura de los medicamentos por parte de las obras sociales, ¿no? Uh-huh. Exacto. Bien, y ahora nos ibas a contar un poquito del presupuesto. Claro, entonces ahora hacíamos foco, bueno, a ver el Estado provincial, ¿qué está haciendo, digamos, en relación a esta situación para poder paliar o mejorar en algo, digamos, la situación de la cobertura? Uh-huh. El periodo que analizamos para el presupuesto va desde los últimos 10 años, ¿no? 2010 hasta el año 2020 actual. Y ahí hay un comportamiento dispar. Es decir, crece bastante desde 2010 a 2015, uh-huh, casi el doble, porque creció como en el 88%, pero el problema surge desde 2015 en adelante, donde hasta el 2019 cae un 20%. Ahora el presupuesto, digamos, vigente para el año 2020 se ha incrementado un poco, quizá por razón de la situación, digamos, a razón de la situación, pero no logra recuperar lo que había perdido el presupuesto en términos reales del año 2015, ¿no? No recupera eso, esa situación perdida. La situación se agrava, digamos, cuando uno piensa, bueno, que el Ministerio de Salud, un alto porcentaje de su presupuesto va a parar al presupuesto de lo que son los hospitales, que están haciendo un gran trabajo en este sentido, digamos, en el contexto de la situación actual. Y entonces eso nos preocupa por un lado, ¿no? Ahí en el presupuesto lo que nosotros estamos incorporando, porque después en un segundo informe, esto también tiene que ver con la situación de los cargos públicos y el salario real que cobran las trabajadoras del sector. En cuanto al empleo, nosotros hemos visto ese comportamiento, digamos, que hay un crecimiento en los cargos públicos hasta el año 2015, pero luego empiezan a caer. Cosa que no se ve, digamos, en el sector privado. En el sector privado, cuando uno analiza todo el periodo de 2010 hasta 2019, el crecimiento es de un 36%. O sea, se ha aumentado la cantidad de personas que trabajan en el sector privado de la salud. Claro. Ya de por sí, el sector privado es más grande, digamos, en cuanto a, atención, en cuanto a cargos, digamos, personas que trabajan en el sector. Pero en estos últimos años, 5 años, podría decir, la situación la brecha se ha acrecentado. Hay más centros de salud privado, hay más trabajadoras en el sector privado de la salud, mientras que en el sector público no solamente en los últimos 5 años van cayendo y se pierden, digamos, los cargos, sino que, bueno, el presupuesto, digamos, para esas para ese sector disminuye, ¿no? Entonces se agrava la situación y esto agrava aún más la situación de la brecha de la distribución del acceso que mencionaba recientemente, ¿no? Porque obviamente que en una situación en la cual la no cobertura de salud afecta en mayor medida a los hogares de los deciles de menores ingresos, una situación en la cual el Estado se va corriendo, podríamos decir, el sector salud y va ganando lugar el sector privado, bueno, eso agrava más la situación, ¿no? Por eso decía yo al principio que es súper importante la conclusión de la primera parte, es decir, que la presencia del Estado en esta situación se hace sumamente necesaria. Claro, sí. Y evidentemente con menos trabajadores y trabajadoras es muy difícil hacerle frente a una situación que se va profundizando en términos de la población caracterizada como pobre, o sea, los sectores populares y más vulnerables que cada vez tienen menores condiciones para acceder a la salud. Está bueno estas relaciones que nos muestran los economistas y las economistas, porque nos ayudan a conectar esas variables, ¿no? Por presupuesto, con condiciones de vida de las personas y accesos a productos como son los medicamentos, que más que una simple mercancía son condiciones de salud para muchas personas que padecen enfermedades. Te hago una preguntita más, Pablo. Este presupuesto que ustedes analizan para el 2020, para este año, ¿qué variaciones tuvo en el marco de la pandemia? ¿Ustedes tienen algo de esa información? ¿Qué decisiones tomó el gobierno para hacer frente a una crisis sanitaria? ¿Cómo se movió en este contexto que es absolutamente excepcional? Claro, eso todavía necesitaríamos un nuevo periodo en el cual el gobierno provincial actualice, digamos, la en el portal de transparencia, digamos, la última modificación de presupuesto para poder hacer una evaluación sobre esa situación. O sea, hasta ahora no tendríamos, digamos, un número concreto con el cual evaluar, porque imagínate la cuarentena y todo el proceso, digamos, de hacer frente a la pandemia comenzó en marzo. Quizá supongo, digamos, que el gobierno provincial estará por publicar los números, digamos, más actualizados para este año. Sí. Y entonces recién ahí nosotros podríamos hacer una evaluación sobre esa situación. Claro, está bien. Bueno, lo veremos entonces en unos meses, porque bueno, algo que fue redundante en estos meses fue la participación del Estado en la compra de camas, de equipamiento y de insumos para hacer frente, y bueno, la población al menos cree que esas condiciones podrían haber mejorado en algunos hospitales, o deberían. Sí, eso por un lado, pero también viste que por el mismo contexto de pandemia y las disposiciones del COE también se hacen dificultosas las atenciones en otro tipo de enfermedad, en otro tipo de situaciones, es un poco más complejo, me parece a mí, podríamos ahí analizar, porque por ejemplo, digamos, ahora se hace dificultosa la atención, digamos, por ponerte un ejemplo, de odontología. Uh-huh. Eso se hace más complejo. Por ejemplo, y cuántas otras cosas más, digamos, está siendo complejo poder llevar a cabo la atención, digamos, como se venía haciendo en años anteriores. Claro, si no tenés COVID, casi que no te dan bola en el sistema de salud ahora. Claro, sí, no sé si podríamos tomar eso, pero bueno, claro, o sea, una situación, digamos, en la cual se le presta mucha atención a la situación de COVID, y bueno, las demás hay que ver, ¿no? Sí, hay que ver los efectos sobre la salud que trae o que arrastre esa falta de continuidad en las atenciones. Bueno, pero sumado a lo que, digamos, como te digo, hace falta, digamos, que saquemos la segunda parte del informe, pero nosotros ya estamos viendo una caída de los salarios reales, una alta precarización del sector, entonces también las condiciones laborales, digamos, de las trabajadoras del sector hacen a la calidad del servicio también. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Sí, tal cual. Bueno, Pablo, te agradezco mucho esta comunicación con Suma la Turba. Si tenés algo más para agregar, los micrófonos son todos tuyos, te escuchamos. No, solamente para aquellas personas que estén interesadas en profundizar lo que es el informe y todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos una flamante página web que lo pueden encontrar, es OTES, o sea, OTESCBA, OTESCBA de Córdoba, vamos a decir así, OTESCBA.com. Ahí encontramos todos nuestros informes y obviamente este último informe sobre la salud en Córdoba. Buenísimo, Pablo, te agradecemos mucho y bueno, quedamos agendada ya la próxima comunicación con ustedes con la segunda parte del informe de salud para ahondar, como vos decías bien, en las condiciones de trabajo también de los trabajadores y las trabajadoras del sector.